Descarga Caribeña con Braulio T. Usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, no, para que vea. Cali se está llena de tamperas, su fiesta más popular. Con caña, dulce, el melao, el vela, baila, amanece. Habrá corrida de toros y por la noche en fiesta y de día su sol ardiente hace que me Buenas, mi gente, ¿cómo se encuentran? Muy buenas. Yo soy Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web. Les traigo la mejor música caribeña y de todo el mundo de la latino. Aquí vamos a disfrutar hoy con mucha música. Cheverón Pimpón, ya sabe cómo es la cosa. El que quiere disfrutar de música conmigo tiene que escuchar Radio Antena Web en su programa Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Bueno, vamos a escuchar más música. Sigamos disfrutando. ¡Qué cheverón ping-pong! Besazo a mi gente. ¡Wow! Y felicidades por los bellos días que vienen. ¡Wow! Por

tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua. Que el trasfondo ahí dice: oígame, mamá, qué bonita es la hija, dice, ¿no? Bueno, señoras y señores, todo ha ido tranquilamente por ahí. El mundo sigue girando, sigue su curso, pero nosotros también seguimos gozando y disfrutando aquí en su radio emisora, Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T, para todos ustedes, deleitándoles con más música, con mucha energía, para que sigan disfrutando este programa Descarga Caribeña. ¿Qué hay? Dale, mi hermano, más música, papá.

o site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Según dice la Biblia, todo escrito. ¿Qué pasa si un cometa llega aquí primero que Jesucristo? Y que los sonos se están yendo en pedacitos. Yo llevo a Dios por dentro, ya estoy harto de mitos. Teorías me cansan y me atrasan, porque creen palabras que me aliven aunque sean falsas. Hermano, es quien vamos a poner el futuro de nuestra raza. La ONU, el Papa o el jefe de la NASA. Ya no hay balanza, niño con de buen gatillo. Libro que cuesta más que un paquete de cigarrillo. Y a tu hijo hay que darle un trofeo. Con 5 ya un pro matando gente en su juego de video. Esto está feo, estamos en el último día. Lo que muchos le llaman apocalipsis, yo llamo tecnología. Lanzan sus cohetes, buscan vida en otro planeta y no pueden mantener con vida esto. Un mundo libre, pero mental seguimos presos, porque nací en él habiendo más en el universo. Usar tu miedo y tu ignorancia como arma, como efectos especiales. Una movie de Batman, derraman sangre, pa' si bañarse de petróleo. Ya es un lío distinguir entre un humano y un demonio. Yo quiero que esta raza un día se una, aunque de manera alguna, solo le tiro piedra a la luna. Agarre su peñón, esto es pa' todo el mundazo. Que en nuestro cargo, ideales y fuerza, aquí se une. No pararé aunque yo tenga muerto el brazo. Yo seguiré tirándole piedra a la luna. Agarren su peñón, esto es pa' todo el mundazo. Que nuestros cargos, ideales y fuerza aquí se unan. No pararé aunque yo tenga muerto el brazo. Yo seguiré tirándole piedra a la luna. El conocimiento antiguo se ha perdido. Desde hace 2000 años hasta hoy estamos dormidos. De millones de creencias es que esto está cundido. Y nada cambia, si en lo espiritual estamos jodidos. Ignorante, confundido, muchos brincan, otros bailan. El Big Bang y el Génesis, es toda la misma vaina. Llevo la calma, nací para morirme un día. La muerte no es el fin, sino un cambio de energía. Ideas que para ustedes son ridículas. Y que los extraterrestres solo existen en películas. Entiendo que no hay química entre lógica y la fe. Pero ya veo que, mientras más yo aprendo menos sé. Y hoy vuelvo a nacer, pa' abrir puertas y ventanas. Con mi barba de cana y un saco lleno de manzana. Yo quiero que esta raza ya se una, aunque de manera alguna. Solo le tiro piedra a la luna. Agarre su peñón, esto es pa' todo el mundazo. Que nuestros cargos, ideales y fuerza aquí se unan. No pararé aunque yo tenga muerto el brazo. Yo seguiré tirándole piedra a la luna. Agarren su peñón, esto es pa' todo el mundazo. Que nuestros cargos, ideales y fuerza aquí se unan. No pararé aunque yo tenga muerto el brazo. Yo seguiré tirándole piedra a la luna. El ser humano vi la ambición pa' la inteligencia. Y a la ciencia no tiene en decadencia. Naciones se van a pique, queja todos los días. El derrumbamiento de la economía. La comida tiene hormonas y química, suede menos. Matándonos lentamente, comiendo ese veneno pa' que vaya al hospital. Se den droga legal y los farmacéuticos se hagan su dineral. Corporaciones se hacen ricas porque nos engañan. Patillas y que ayudan y otro órgano te dañan. Por hablar de explosiones te ponen en una lista. En un avión se dice bomba. Un terrorista, autoridades abusando. Civiles ya ni valen, tanto padres ausentes. Los jóvenes no hay morales. Los pobres están más pobres, cansados de trabajar. El gobierno roba tanto que parece hasta legal. De New York a Barcelona, de RD a Buenos Aires. Chamaquitos de ignorantes y los padres di que en baile. Estamos taide, no hablo de rapero dominicano. Cuando digo hay mucho tóxico en el aire. Contaminación, no estoy contra mi nación. Estoy contra la polución y la deforestación. Me chequeando, el gobierno no está seteando. Pa' enfermarnos, robarnos, mi matarnos. Agarre su peñón, esto es pa' todo el mundazo. Que nuestros cargos, ideales y fuerza aquí se unan. No pararé aunque yo tenga muerto el brazo. Yo seguiré tirándole piedra a la luna. Oye, mi gente, pero qué clase de ritmo, papá. Qué bonita es la hija. Escucha, esa canción como que se ha pegado este día. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿cómo andan por ahí los muchachos allá en España, en Ecuador, en Puerto Rico, en Panamá, en Santo Domingo, en Uruguay, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia, El Salvador? Estoy mencionando algunos, pero en el mundo entero. La gente que me escucha allá en México, la gente que me escucha por Alaska, en América, Norteamérica, quién sabe dónde sea, Portugal, donde me escuchen. Saludos especiales para Joana allá en Brasil, de parte de su amigo, el amigo Braulio. Y también saludos a Leila ahí en Guatemala y a Ulaila en el Ecuador. Isabel Barnuevo también. También saludamos a Lupita allá en México. Saludamos a un montón de gente. Saludamos a mi amigo Rafael, a mi hermano Winston, a mi mamá que acaba de salir del hospital. Está bien, gracias a Dios. Bueno, sigamos con más música aquí en Radio Antena Web. Música buena y sabrosa. Cheverón Pimpón, saludos a mi bella esposa. Cheverón. Wow. Like Kingston 12 now. It's Kingston 12. No, why you come balance? Oh, no. No, why you come balance? Scabadip, scabadip. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Tonight.

modo haré que vuelva para enseñarle cómo se debe olvidar todo, porque no puedo continuar, qué mal me siento. Bueno, amigos, ¿saben que el mundo sigue girando, papá? Como dicen. Y queremos darle un abrazo ferviente a todos esos muchachos allá en Panamá que hicieron un trabajo excelente en la Unión de Ciegos y los que, todos los que participamos o participaron. Saludos a... déjame ver, a Midia, saludos a Jelly, saludos a Cirila, saludos a Cañizales y a toda la gente que están escuchando por ahí, Aristóteles, Carmen Cecilia, toda la gente que están escuchando allá directamente en Panamá, a Joana, Alejandro. Bueno, un abrazo fuerte, ¿qué más puedo decir? La pasé bien guay. A la señora Carmen, gracias por un sazón tan bueno, cocina muy bueno la señora Carmen, saludos. De parte de Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web, con más música sigamos. ¡Wow! ¡Pégate, papá! ¡Te, critica, critica! ¡Wow! ¡Gozando! I'm not. want no bumper to bumper. She don't want no car or no Hummer. She only come out in the summer, cause she want to ride like Monty Yonder. When they come out from the slumber, it's big ninja by she does hunger. No father say give she a yonder. And Marshall say, push your bumper. I tell you what. Señoras y señores, como dice el reloj, que el tiempo se acabó, ¿qué se va a hacer? Pero mientras tanto, quiero dejarles con Kenny G, con una canción de Navidad bien linda. Espero que la disfruten. Hasta la próxima, y quiero desearles unas felices Pascuas y un próspero Año Nuevo a las personas que escuchan esta vez, esta edición de Descarga Caribeña aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T. Besos y abrazos para usted y ustedes. Besazo, Merry Christmas. Disfruta, Kenny G, next.